de la misión. Compañeros, compañeras, ciudadanos del Perú, nosotros somos la misión de derechos humanos de la Argentina, que hemos acudido al Perú a partir de las graves imágenes y denuncias que hemos recibido de violación a los derechos humanos que están sufriendo los sectores más humildes, los campesinos, los indígenas, los que han hecho grande nuestro hermano querido del Perú. Recurrimos como un grano de arena con solidaridad internacional, como defensores y defensoras de derechos humanos, y simplemente decirles que todo el continente los apoya, que todos los migrantes, peruanos en Argentina también están con ustedes, su corazón y su esperanza. Y por ver que la misión a partir de mañana se va a trasladar para recoger las denuncias de violación de los derechos humanos a distintos territorios del país, fundamentalmente al sur. Uno, Juliaca, Ayacucho, Andahuayla, Apurímac. Muchas gracias y les pedimos que también sigan los informes que va a presentar la misión a nivel internacional como una clara denuncia de violación a los derechos humanos. Se están cometiendo crímenes de Estado y de lesa humanidad. Un abrazo desde la Argentina para todo el pueblo de Perú. ¡Bravo! Este es el enorme, la enorme gratitud del pueblo de Perú.